in that bass and I put it in your face. Súbele, pon replay, otra vez, dale low. Te vi mirándome, te encandila mi glow. Si lo hago, lo hago al 100 y aunque no me combine, queda bien. Si lo hago, tú también quieres ser like mi copia de lo es. Me gusta el kick, el bajo, el bajo, el mento.